Bueno, finalmente vamos a hacer una reseña lo más ordenado posible de esta gran huelga de la construcción. Como ya hemos dicho, bueno, las asambleas habían comenzado ya en el mes de septiembre, inclusive en el mes de julio. Había habido varias asambleas hasta noviembre y luego desde todo el mes de diciembre se intensifican y en particular la que decide el comienzo formal de la huelga, porque digamos que había una situación de irregularidad todos esos meses, pero la que decide el comienzo formal de la huelga, que son en el que es en el Luna Park, a mediados de diciembre, y participan 15.000 trabajadores. Bueno, una de las características fue la formación inmediata de un comité de huelga, comité de solidaridad con la huelga, que es el que un poco va a coordinar las innumerables acciones y distintas comisiones que se forman. Se van a formar comisiones de mujeres, se van a formar comisiones de jóvenes. Todo esto va a estar a su vez respaldado por una intensa, intensa propaganda que se realiza en los locales, en los comedores que se crean. Los comedores van a dar comida a más de 2.000 trabajadores. Y también viandas que se van a llevar. Bueno, a través de todos esos lugares que se comienzan a abrir o que ya existían, se realiza una intensa difusión, información sobre la huelga, pero también sobre otros aspectos de los cuales se habla en todos esos lugares, que son la situación del fascismo, la actuación de las fuerzas parapoliciales, el tema de los monopolios. Es decir, que hay una efervescencia, una situación podríamos decir, de politización, de discusión muy generalizada. Esos 15.000 trabajadores del comienzo, a los 3 días ya son 20.000 y a los pocos días ya son 60.000 que se adhieren al paro. El Departamento Nacional del Trabajo habla de que se está cumpliendo en un 95% el acatamiento a la huelga. Durante el comienzo y durante todo el tiempo, pero es muy activo, son muy activos los piquetes que van convenciendo a los trabajadores que remisos o que no estaban enterados y también van imposibilitando la tarea de los crumiros que son contratados por el gobierno, por las empresas o por la Liga Patriótica. Ninguna huelga se mantiene ni triunfa sin la existencia de los piquetes. Ellos son el vigor de la lucha, el fuego de primera línea, las brigadas de avanzada en el ataque. En el piquete pueden estar el joven y el viejo, contagiados de la misma fiebre audaz, pero el piquete es del joven, del obrero nuevo, en que el optimismo, el coraje y la inquietud forman una sola línea tensa y vibrante. Esta línea avanza al encuentro del traidor y lo domina, busca al equivocado y lo convence y lo empuja al lado de los camaradas. Del piquete depende la huelga. De la muchachada obrera que lo forma estará siempre pendiente su crecimiento o su receso. En cada puñado de hombres dispuestos que mañana y tarde abandone el local y tome un rumbo desconocido, camina el espíritu de la huelga a través de la ciudad. Por lo que los piquetes informan y relatan de regreso al local, y es posible tomar el exacto pulso del movimiento y situar sus fallas. Y esta huelga inmensa y magnífica de los trabajadores de la construcción se ha fortalecido y tomado el volumen que hoy tiene, haciendo pie en la actividad incesante de los piquetes, para los que nunca han faltado voluntarios, ofreciéndose a llenar los claros dejados por los camaradas presos, hasta el punto de suplirlos con exceso. Todas las obras han sido recorridas por ellos, convenciendo a los remisos y haciendo frente a los crumiros, sin detenerse a pensar si la policía podría tolerarlos o no. Así es como han hecho sumarse a la huelga el contributo de la mayoría de los obreros del subterráneo. Y así es como ahora 60 soldados de esos piquetes sufren en Villa Devoto la impotencia de una inactividad forzosa. Pero los 60 puestos están ya ocupados y los piquetes siguen su trabajo indetenido, con el mismo celo y la misma pasión, con la conciencia de que ellos son los que dan y seguirán dándole temple y filo a la huelga más grande que haya visto el proletariado de la capital. Así se refieren a los piquetes un artículo de Spartacus y un relato de Pedro Quiarante. Entre las innumerables acciones de solidaridad, podemos reseñar, bueno, el trabajo de los comedores, donde se dan esos centenares de almuerzos y cenas, las viandas para las familias, se provee de carne, de leche, de pan, cigarrillos, que se donaban semanalmente. Esto, como sabemos, esta logística es fundamental para poder sostener una huelga tan grande, tan extendida y durante tanto tiempo. Bueno, por ejemplo, decenas de almaceneros donaban por día, donaban fideos, arroz, azúcar, sémola. Decenas de carniceros donaban la carne. Por ejemplo, de Tomaso, que era un dirigente de los feriantes, se dispuso que todo lo que sobraba de las ferias por día pasaba directamente a los comedores obreros. Bueno, también los lecheros, los colectiveros. Los colectiveros decidieron hacer pases gratuitos para todos los miembros de la huelga que necesitaban comunicarse con los distintos barrios. Y también incluso proveyeron de pasajes gratuitos al interior. Los colectiveros estaban también en una situación particular porque justamente como el gobierno a través del pacto Roca Runciman se había comprometido a garantizar el monopolio del transporte a los ingleses, había estado expropiando inclusive colectivos particulares. Así que los colectiveros se sentían particularmente tocados por el gobierno y son entonces aliados muy importantes en la huelga. Pero además, se recibían otras adhesiones, por ejemplo, los trabajadores de teatros y espectáculos garantizaban espectáculos, la diversión, los músicos garantizaban festivales y distintos encuentros musicales, los municipales habían armado una especie de colonia de vacaciones para que los chicos disfrutaran allí. Los hijos de los obreros, ¿no es cierto? Además se recibían todo tipo de donaciones, muchas donaciones en dinero de los sindicatos, por ejemplo, el CGT en esto sí participó, pero también numerosos particulares y de distintos gremios aportaban colectas y aportaban también ropa y otras necesidades. Bueno, la lista de adhesiones, inclusive adhesiones, por ejemplo, de barrios enteros, adhesiones de médicos, o sea, es innumerable. Nos llevaría a un programa enumerar las declaraciones, los aportes, la decisión de apoyar la huelga. También debido a la actitud del gobierno, que es durante mucho tiempo muy represiva, si bien intenta presionar, va intentando cada vez presionar más a los empresarios para que den una salida, pero los empresarios están muy duros y las propuestas son inaceptables las que hacen. Si bien esa represión va generando presos, va generando incluso torturados. Entonces también se va a crear una comisión por la liberación de los presos y se va a incorporar el tema de la liberación de los presos al pliego de condiciones. Las cámaras, por otro lado, bueno, las cámaras, ¿no? Existían cámaras, existían como embriones de organizaciones de los empresarios que, como decía, están muy duros en un comienzo, sobre todo los grandes monopolios, pero existía un pequeño sector de empresarios menores, medianos y pequeños, que van accediendo en el curso de la huelga, mucho antes que los grandes, van accediendo a dar respuesta, a aceptar las condiciones de los trabajadores en aquellas obras donde estaban involucrados. Realmente, esta correlación de fuerzas que va siendo cada vez más favorable a los trabajadores debido a la potencia de la huelga, va haciendo también correr las posiciones intransigentes, tanto del gobierno como de las empresas. El ministro Melo, que es ministro de Interior, que tiene a su cargo muchas de las negociaciones, al principio es absolutamente duro, era un hombre que había creado la sección especial donde se torturaba, donde se aplicaba ya la picana eléctrica. Es un tipo representante de los sectores de derecha, de ultraderecha. El tipo también va cambiando de actitud hasta que llega a una reunión donde se negocia en términos que, digamos, producen risueños comentarios de los huelguistas por la sensibilidad que de pronto empieza a demostrar este personaje. Bueno, la huelga tiene una intensa preparación, además todos los días anteriores han sido de preparación, y tiene la idea de también concluir a las 4 de la tarde en un gran mitin en Plaza 11. Una de las características va a ser que es muy extendida y muy dispersa, por lo tanto las fuerzas de seguridad van a tener que mucho trabajo, digamos, justamente dispersándose, ¿no?, por los distintos barrios. Según siempre estamos siguiendo el pormenorizado trabajo de Iñigo Carrera, hay un registro de 166 acciones, por supuesto que muchas no están registradas. 128 el primer día y 36 el día siguiente y 2 finalmente el día 9. La mayoría de esas acciones, 142, son de partidarios de la huelga. ¿En qué consisten? Bueno, en incendio de ómnibus y tranvías que no se plegaban, en enfrentamientos con la policía, en defendiendo en las calles y también defendiendo y azuzando, ¿no?, a la policía, enfrentando hombres, mujeres, huelguistas, vecinos, niños, muchos niños participan. También hay enfrentamientos con muertes. Hay también muertes de algunos policías. En Villa Urquiza hay un muerto que había a su vez herido a 3 policías. En Pompeya también hay un sargento y un obrero muertos. En Liniers un obrero. En Sáenz y Roca también otro obrero herido. Y un obrero también mata a otro agente. La represión se ensaña, cierra todos los comedores, cierra todos los locales, inclusive destruye, ¿no es cierto?, muchos elementos, tanto de los locales, de todos los locales. Cierra, clausura el sindicato de la construcción que estaba en la calle San Juan. Lleva innumerable cantidad de presos que además son muy maltratados, son torturados. El día 7 las acciones comienzan a las 5 de la mañana con el paro de transportes. Y además estaba planificado el acto en Plaza 11, pero estaban planificados muchos más actos a realizarse, mitines, en todos los barrios donde se desarrollan estas acciones. Esos mitines, cuando los compañeros llegaban, digamos, para organizarlos, para hablar, estaban tomados por la policía porque se despliega la policía por toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, los mitines se realizan a escasas cuadras, o sea, se reagrupa toda la gente y se pueden concretar esos mitines a pesar de esta represión. Piquetes hay innumerables en las puertas de las fábricas, lograran que nadie entrara. En un momento dado, a la mañana, la policía es totalmente desbordada y se tiene que retirar. Hay una espontaneidad desatada. Inclusive mujeres desde las mismas casas tiraban contra los tranvías. Va parando todo el transporte, los taxis se van retirando, los colectivos también, los que digamos de alguna manera trabajaban, y se cierra todos los comercios, absolutamente todos los comercios de estas zonas. A este enorme despliegue en los barrios, tanto de la de la violencia popular, digamos, donde, como decimos, participan todos los vecinos, los huelguistas, los comerciantes, ¿no es cierto?, con gran despliegue de enfrentamientos y la respuesta tan violenta de la represión, que se lleva constantemente gente detenida, el comité que ha declarado esta huelga decide que esta huelga debe prolongarse otro día porque en rechazo, precisamente en repudio y por la libertad de todos los detenidos. Siguiente, entonces, el 8 de enero, la huelga es total. Continúan en muchas acciones de enfrentamiento, si bien son menores que las del día anterior, pero hay, por ejemplo, hay barricadas en la zona de Mataderos, hay muchos choques, la gente se mantiene en la vereda, las mujeres siguen azuzando a los tranvías y siguen recorriendo los negocios para que no se abran, se levantan vías del ferrocarril y a pesar, y también en lo que se relatan algunos participantes es que había muchas adhesiones, a veces encubiertas. Por ejemplo, el caso de los Motorman, que no hicieron funcionar uno de los trenes a la madrugada, a pesar de que se funcionaban con guardias y que el sindicato les exigía trabajar. La fraternidad no adhería a la huelga, pero los barrios se mantienen muy activos. Por otro lado, la policía ya tiene órdenes precisas de reprimir con todo, ¿no? Tiran al aire, tiran contra los grupos, no había dudas, van las líneas de ómnibus con vigilantes, ponen a la cabeza al famoso comisario Gariboto, a la cabeza de la represión, es decir, hay un clima de patrullajes, de mucha violencia por parte de recrudecimiento de la violencia estatal. En medio de todo esto, el comité define que al mediodía lanza un comunicado de que la huelga va a finalizar a las 18 horas. Está completamente desabastecida. La ciudad está desabastecida. El clima es muy tenso. Algunos sectores presionan para continuar la huelga, pero son muy minoritarios. Y frente a este despliegue popular, hay distintas posiciones. No todas son coincidentes, como hemos también hecho referencia en otro momento del relato. La Vanguardia, por ejemplo, de expresión del Partido Socialista, no acuerda con esta violencia. Bueno, hay otros, los medios generalmente se mantienen en contra, o al comienzo de la huelga, los medios más populares, La Razón, La Nación, directamente casi ignoran la huelga o hablan de desbordes obreros. Ahora van a tomar también una actitud más todavía de rechazo, salvo Botana, ¿no es cierto?, con crítica, que tiene una posición de apoyo a la huelga. Por el contrario, el Partido Comunista, como ya hemos dicho, no, digamos, no levanta esta violencia popular como positiva, se expresa en contra, pero es diferente la posición de los anarquistas, de los jóvenes anarquistas, o de Spartacus, ¿no? No ha quedado un solo muchacho del barrio que no haya incendiado por lo menos un tranvía. Es verdad que solamente fueron destruidos aquí 7 tranvías por el fuego. Pero si quisiéramos calcular todos los que dicen haber incendiado los amigos de esta villa, me parece que no queda uno solo en las estaciones del Anglo. Así en todo, la muchachada se disputa el honor de haber volcado más carritos de lecheros y de reparto de pan, etc. Aunque lo cierto es que con todas las exageraciones, en Villa del Parque la huelga fue general. Los burgueses se creyeron que venía la revolución. Y los pitucos, que salieron de mañana con sus autos, se escondieron enseguida al ver el color que tomaban las cosas. Aquí la muchachada estaba indignada contra los diarios, especialmente Noticias Gráficas y La Razón, quienes denigraron a la juventud haciendo ver que éramos un montón de delincuentes. Pero la rabia mayor fue cuando el día 8 vimos aparecer en los diarios de la mañana un comunicado donde decía que los hechos habían sido realizados por los fascistas. Esto es lo último. Nosotros nos arriesgamos, nos rompemos todos para ayudar a los huelguistas de la construcción. Paramos todo el barrio y al final resulta que se nos acusa de fascistas. Finalmente, el 23 de enero, a través de una asamblea, se da por terminada la huelga. Se logran aumentos, según Pedro Quiarante, también la posibilidad de armar comisiones internas en las obras y reconocimiento del sindicato y de la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción. Si bien este punto, el reconocimiento del sindicato, no figura en las negociaciones, una minoría está en desacuerdo con haber llegado, digamos, a concretar la negociación. Pero en realidad se aceptaba de hecho con la formación de una comisión paritaria consultiva para que, según decían en su momento, colaborar con el Ministerio de Trabajo en cuanto a reglamentar y aplicar las leyes vigentes. Esta negociación, donde tiene participación mayoritaria el Partido Comunista, tiene que ver con un tema que hemos tratado ya anteriormente, que se refiere a la digamos, aceptación de la legalización de los sindicatos y la aceptación de del Estado como digamos, como actor en las negociaciones entre las patronales y los trabajadores. Va a contar con el apoyo de los sectores anarquistas que participaron en la huelga, ¿no? Naturalmente. Entre otros logros, una ley de indemnización por despido, una ley de indemnización, la 11.729, por despido arbitrario. Después también se consolida en general la organización sindical bajo la hegemonía comunista. En junio de ese mismo año se llega a una Conferencia Nacional de la Construcción donde participan 61 organizaciones. Ya se instala definitivamente la organización por rama y en noviembre un congreso constituyente va a fundar la FONC, Federación Obrera Nacional de la Construcción. Todo empresario se forma la CARCA, que es una especie de cámara que reúne 500 pequeñas y medianas empresas diferenciadas de los grandes monopolios. Corporación Argentina de Ramos de la Construcción y Afines, CARCA. 936 también se arma la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, como vemos, muchos cambios, un éxito, la gran huelga, mucho para reflexionar sobre las acciones de masas en la calle y ese grado de participación a que llegan amplios sectores de la población, no solo huelguistas, no solo obreros. Y también se van a empezar a producir otros cambios importantes, como es, bueno, ya la definitiva formación por rama de los sindicatos, la declinación muy fuerte ya de la Fora del Quinto. También van a aparecer en la conformación de los sindicatos los rentados, ¿no es cierto? Que, bueno, va a ser otro tema de debate con los anarquistas. Algunos de los participantes del grupo Spartacus, como precisamente Domingo Barone, inclusive el mismo Badaraco, se van a ir acercando a las posiciones del Partido Comunista. En fin, y el arbitraje estatal, la institucionalización del movimiento obrero se va a ir consolidando y esto luego lo va a rematar el gobierno peronista, ¿no? Pero también ya se instalan el reconocimiento de los delegados y algunos hablan de comisiones internas fabriles ya, ¿no es cierto? Es decir, que no fue un invento o una concesión del peronismo, sino que ya está presente en estas negociaciones. Bueno, mucho para reflexionar. Muchos de la huelga, por supuesto, es mucho más rica de lo que yo he podido relatar. Vuelvo a insistir sobre la bibliografía que tuve a mano, que es muy interesante. Hay un, bueno, sobre el grupo Spartacus y su participación en la huelga, está el libro de Javier Bencho, La Alianza Obrera Spartacus. Bien, un trabajo sobre la Alianza Obrera Spartacus de Iñigo Carreras, que mimeografiado. Luego hay unas referencias a la huelga muy interesantes. Por supuesto, en el libro, digamos que Iñigo Carrera condensa muchísima información e investigación y conclusiones, que se llama La Estrategia de la Clase Obrera 1936, de Nicolás Yrigo Carrera, de Ediciones de Madres de Plaza de Mayo. Pero también la recuerdan, bueno, Íscaro, que fue un dirigente comunista, en su Historia del Movimiento Obrero hace una breve reseña, pero tiene un libro particularmente dedicado a la huelga. Y luego en las memorias de Pedro Quiarante, que se llama Pedro Quiarante, ejemplo de dirigente obrero clasista, y en las también memorias de Domingo Barone. Bueno, después hay muchos artículos también, ¿no?, sobre el tema. Y también he consultado para referido ya más específicamente a un plano más teórico, el trabajo de Rosa Luxemburgo, Huelga de Masas, Partido y Sindicato.